Yo tengo un sillón de Marruecos que extraña tu espalda, un falso Picasso que ocupa el retrato en que estabas, 14 adoquines que exigen tus huellas descalzas. Yo vivo del aire que expulsa el olor de tu blusa. Yo tengo temor a perderte y terror a que vuelvas. No puedo vivir junto a ti y sin ti es imposible. Me muero por verte otra vez y me matas si vuelves. Qué bueno sería despertar y que tú no existieras. Vuela y regresa, vete de nuevo. No vuelvas nunca y regresa enseguida. No hagas maletas y ven pa' quedarte y vete de nuevo. Vuela y regresa, nunca te vayas. Quédate aquí lo que dura una noche. Deja tu adiós de papel en la almohada y vete de nuevo. Sería mejor desde luego que tú no existieras.